Ten cuidado, no te caigas, de peligro hay un letrero. Ten cuidado, no te caigas, por el hueco de tus miedos. Sé consciente de qué pasa y a los años por tu invierno. De que no sirve de nada vivir solo de recuerdo. Oh, oh, yeah. Ten cuidado, compañera, que ya ni yo estoy contigo. La soledad engaña y ni tú eres ya tu amigo. Ten cuidado, no te caigas, de peligro hay un letrero. Ten cuidado, no te caigas, por el hueco de tus miedos. Presente que el camino que se cortó tantas veces siempre tuvo algún destino más allá de cuando duermes. Oh, oh. Siente el óleo de la vida, levántate y pisa fuerte. Deja atrás la voz dormida, canta al mundo lo que siente. Ten cuidado, no te caigas, de peligro hay un letrero. Ten cuidado, no te caigas, por el hueco de tus miedos. Pom, pom, pom, pom, pau. Pom, pom, pom, pom. Pom, pom, pom, pom, pau. Pom, pom, pom, pom. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, no te caigas, de peligro hay un letrero. Ten cuidado, no te caigas.